María. Casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. Has visto que nos faltaba el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en nosotros. María, llevado a tu hijo y nos has enseñado a obedecerle. Y hacer todo lo que nos diga él, para que transformase nuestra agua en vino nuevo.